en el momento que estás conmigo. Ani, ani, ani, yo no te amo. Y sin embargo, te necesito. No estoy enamorado de ti, porque no es amor lo que siento por vos. Pero quisiera que estos momentos no terminaran jamás. Ani, ani, ani, yo no te amo. Y sin embargo, te necesito tanto, tanto, tanto, que ya no puedo, que ya no puedo vivir sin ti. Momento que estás conmigo. Ani, Ani, Ani, yo no te amo. Y sin embargo, te necesito tanto, tanto, tanto. Bueno, como siempre con música, que él nos va a explicar la relación con el tema que nos trae, recibimos con mucho gusto al profesor Luis Maceda, a quien le damos la bienvenida y los buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días, Diego. Buenos días, Ángeles. Y buenos días a la audiencia. Bueno, buen día, bienvenido. Hoy hay unas sonrisas allí. Sí, todos con la sonrisa. Es que, hasta sí. Vicente Lima está con la sonrisa. El tema que escuchábamos es interpretado, creo que es autor también. Coautor. Coautor, se llama Ani, y Leonardo Fabio es el que lo interpreta y coautor también. Y el tema que nos propones para esta charla es Nietzsche, el filósofo de la risa. Dijiste incompleto el título de la charla. ¿De la risa? Sí, el martillo y el eterno retorno. Ah, ahí está. Y ahora hay que entrar en cada uno, ¿no? Bueno, de todas maneras, muchos debemos estar preguntándonos la relación entre esta canción, este tema que escuchábamos, que habla de una historia de un hombre, por lo menos así está puesto, ¿no? En primera persona, que le interpreta su nombre, hacia una mujer, ¿no? Uh-huh. Y que le dice, ya no te amo, pero te necesito y... ¿Qué relación hay con lo que nos estás proponiendo? Bueno, en primer lugar, esto es un vals, ¿no? Una melodía ligera, agradable, ¿no? Incluso algunos la tarareábamos acá, que nos invita a jugar, digamos, a distendernos y también a sonreír, ¿no? Yo lo miraba al operador que se sonreía escuchando. Estábamos todos medio sonrientes acá. Sí. Exactamente. No sé si era de los nervios o qué. Suena como a cosa distendida, a sonrisa, ¿no? Bueno, la risa es reivindicada por Nietzsche. Decía Nietzsche que no se mata con la cólera, sino con la risa. Es más poderosa la risa para destruir algo que el enojo, que la cólera. Entonces acá tenemos un primer punto de contacto, porque según Nietzsche, el libre de espíritu es alegre, ríe, canta, juega, es burlón, digamos, y ahí tenemos un primer punto de contacto. En segundo lugar, tú decías, esta canción dice que no la ama. En realidad, no es una canción de amor. Es una gran ironía acerca del amor. Este, no es una canción romántica, porque incluso lo dice explícitamente la letra: yo no te amo, pero te necesito, ¿no? O sea, que en realidad habla de la necesidad que siente un hombre por una mujer, de la cual no dice nada, porque no sabemos si era linda, fea, alta, morena, rubia. Agradable o desagradable. Nada, no dice una sola palabra sobre la mujer, solo habla de él, de lo que le pasa a él. Entonces, en segundo lugar, es una canción profundamente egoísta, porque habla de lo que él necesita, de lo que él siente, y de lo bien que se siente en determinados momentos. Este segundo aspecto, el aspecto del egoísmo, también es reivindicado por Nietzsche. Nietzsche reivindica el egoísmo. Dice que los hombres valientes deben ser egoístas. Es un filósofo que reivindica el egoísmo en contra de la compasión, ¿verdad? Valor del que se declara enemigo confeso. Y en tercer lugar, porque siempre en medio del, digamos, de lo trivial y de la cosa ligera, en la letra se dice algo que es bastante interesante. Dice que cuando está con la mujer, dice él, quisiera que estos momentos no terminaran jamás. Y ahí se mete con un tema que es el tema de la eternidad. O sea, quiere que ese placer que él siente nunca se termine. Y este tercer aspecto tiene que ver con una tesis central de Nietzsche, que es que todo placer, dice Nietzsche, quiere la eternidad. Y la eternidad en Nietzsche tiene un nombre, se llama el eterno retorno. Es el filósofo del eterno retorno. Nietzsche va a proclamar la tesis del eterno retorno de todas las cosas. Todo pasa y todo vuelve. Esa es una vieja idea que viene de Oriente, pero que Nietzsche la va a recuperar y afirmar con toda vehemencia, ¿verdad? Bueno, ya vamos a entrar a hablar de Nietzsche, de este personaje filosófico. ¿Dónde lo ubicamos? Bueno, Nietzsche vive en la segunda mitad del siglo XIX. ¿Verdad? Hay un autor, Enrique López Castellón, que dice una cosa que es muy cierta, ¿no? A Nietzsche se lo ama o se lo odia. No hay término medio. O uno lo ama y dice Nietzsche era un genio total, o uno lo desprecia, dice Nietzsche era un filósofo aristocrático, racista, antipopular. Y hay no que... hay indiferencia frente a Nietzsche. No hay indiferencia. Y José Pablo Feynman dice una cosa, dice, nadie entra en Nietzsche y sale tal como entró. O sea, después que vos lo lees, algo pasó dentro tuyo y no quedás igual que antes de haberlo leído. O sea, te golpea, ¿verdad? Te mueve el piso, ¿no es cierto? Gianni Battino, que es un bátimo, vamos a pronunciarlo bien, dice que lo considera un filósofo que está al servicio de la crítica de la modernidad, y eso es cierto, ¿verdad? Porque el tema de la cultura europea del siglo XIX es objeto de crítica muy fuerte por parte de Nietzsche, ¿verdad? Y lo coloca como referente de la posmodernidad, o sea, lo adelanta en el tiempo, ¿no? Incluso Nietzsche en alguno de sus textos dice, yo escribo para lo que va a pasar dentro de dos siglos, no para ahora, sino para el futuro. Un poco subestimando también, supongo, la posibilidad de comprensión de su actualidad. ¿Cómo, perdón? Que un poco subestimando la capacidad de comprensión de los que eran... Claro, él dice, en El Anticristo, dice, que es una de sus obras más importantes, dice, este libro es un libro para pocos, o quizás para nadie. Solo lo van a entender los que hayan entendido mi Zaratustra. Claro. que es una de las grandes obras de Nietzsche, ¿verdad? Tal vez la más conocida, sí, la así más habló Zaratustra, ¿verdad? Y finalmente Heidegger, que tiene un libro muy importante sobre Nietzsche, dice una cosa muy cierta. Dice, es un pensador del que siempre se podrá objetar correctamente que al final se volvió loco. Porque Nietzsche terminó loco, absolutamente loco de remate. Yo le voy a pedir a Ángeles que lea algunos aspectos de su biografía, de su vida, que es breve. Friedrich Nietzsche nace el 15 de octubre de 1844 en Recken, Prusia, en el seno de una familia de clérigos luteranos. En 1879, por motivos de salud, deja su cátedra de filología en la Universidad de Basilea, en Suiza, y se convierte en un solitario viajero. El 3 de enero de 1889 en Turín, enloquece. En esos días, escribe 27 cartas y postales a amigos y personajes públicos en los que firma como Nietzsche César, Nietzsche Dionisio o el Crucificado. Poco después lo encuentran en la habitación que alquilaba, bañado en lágrimas, dando saltos e improvisando al piano. Murmuraba frases acerca de sí mismo como sucesor del dios cristiano. Muere en Weimar el 25 de agosto de 1900 de demencia paralítica. Su obra filosófica atraviesa el siglo XX como una flecha ardiente y embriagadora que ha admitido las más diversas interpretaciones e influencias, dice, estos datos biográficos que son de Rubén Ríos, ¿no? De un libro de Rubén Ríos. Después te preguntamos alguna cosa sobre esto. Ahora hay una pausa. Bueno. Y a la vuelta hablamos de eso. Bien, bien, correcto. Annie, Annie, Annie, solo te quiero. En el momento que estás conmigo. Annie, Annie, Annie, solo te quiero. En el momento. Bueno, Luis Maceda, profesor Luis Maceda, quedamos conversando en la tanda incluso. Claro, claro. De lo que estábamos escuchando, ¿no? Lo que estábamos leyendo. Con una vida tan corta, ¿no? Y con los últimos años ya loco. Loco. Ya había enloquecido totalmente. Claro. Yo le preguntaba a Luis si la producción intelectual era hasta el último día de la vida, pero no, a partir de que se enloquece no hay más producción. No, claro. Fíjate que él escribe esas cartas firmadas como Nietzsche César o Nietzsche Dionisio o el Crucificado. Estaba rematadamente loco en 1889, como decías tú muy bien, con 45 años. Sí. O sea que la producción es en esos años, ¿no? Él fue profesor de filología primero y después, creo que en la Universidad de Basilea, y después se dedica a la producción filosófica, ¿no? Claro. Con una obra que se llama El origen de la tragedia. Ahora bien, Diego me decía que fue reivindicado en el siglo XX. En realidad, la sombra de Nietzsche se extiende sobre una gran cantidad de corrientes, ¿no? Dice José Pablo Feynman que el poderío de Nietzsche es inabarcable, ¿no? Lo voy a leer. Dice: los anarquistas, los fascistas, los nacionalsocialistas, los poetas surrealistas, los existencialistas, Freud, la escuela de Frankfurt, Deleuze, Foucault, todos estos fueron tremendamente influidos por el pensamiento de Nietzsche. Freud en determinado momento dijo: no lo voy a leer más. No lo puedo leer más porque me está influenciando demasiado. O sea, el poder de sus ideas, de sus planteos, la radicalidad de sus planteos, era tan impresionante que hasta el propio Freud, que era un grande, desde el punto de vista de la cultura, dijo, no, tengo que parar con este tipo porque me está comiendo la cabeza. Pero además de todos estos movimientos que yo enumeré, ¿verdad?, de movimientos sí. intelectuales, algunos políticos, los anarquistas, ¿no? Severino Di Giacomo, creo que era un famoso anarquista argentino que fusilaron en Buenos Aires allá por la década del 20, tenía entre sus papeles escritos y citas de Nietzsche. O sea que los sí. anarquistas, la ultra izquierda, digamos, también reivindicaba, porque claro, hay planteos que son contestatarios al orden social burgués, uh-huh. ¿verdad? Al orden social establecido. Sí. Pero además, también es un referente para todos los adolescentes inconformistas en las sociedades, desde Nietzsche hasta ahora, uh-huh. Porque es un gran dinamitero, ¿no? Sí. Es alguien que tira abajo todas las estructuras establecidas. Hay un libro de él que tiene un título muy provocativo que se llama Más allá del bien y el mal, ¿no? Y dice Feynman, ¿quién no ha soñado alguna vez estar en ese lugar, más allá claro. del bien y del mal? Entonces, realmente estamos ante un pensador inmenso. En esos jóvenes años que vivió, ¿no? Y tuvo una preocupación temprana, ¿verdad?, que establece él en otro de sus libros, La genealogía de la moral, que dice que a los 13 años ya le preocupaba el problema del origen del mal. Y dice Nietzsche, ¿en qué condiciones se inventó el hombre esos juicios de valor que son las palabras bueno y malvado? ¿Cómo es que apareció esto en la vida del hombre, en la vida de la humanidad? ¿Qué valor tienen lo bueno y lo malo en sí mismos? Dice Nietzsche que en general lo que hacen los filósofos es atribuirle el origen del mal a Dios, ¿verdad? Dicen, bueno, claro. El problema está en Dios. Pero Nietzsche justamente no viene al mundo a traspasarle los problemas a Dios, porque una de sus tesis fundamentales es que Dios ha muerto. Entonces, el origen del bien y del mal no está, se aparta de esta visión teológica, ¿verdad? Y entonces hay que encontrar el origen de lo bueno y de lo malo. Y dice que esto tiene que ver con una clase de moral, con un tipo de moral, contra la que él se va a alzar. ¿Cuál es esa moral? Es la moral de la compasión. Él está en contra. Exactamente, él está en contra. Y dice que esta moral de la compasión, que tiene su origen en el cristianismo, lo que hablábamos en otras charlas, del amor al prójimo, ¿se acuerdan? Sí, sí, sí, cómo claro. hay que amar al semejante y todo lo demás, es un síntoma de enfermedad. Esta moral de la compasión ha enfermado a la cultura europea. Y lo que hay que hacer es salir de esa moral de la compasión. ¿Y cuál sería el lugar de la compasión? Bueno, ahí está. Él plantea la transmutación de los valores. Y en vez de el amor al prójimo, dice Nietzsche, hay que amar a lo que está lejos. Ajá. No al prójimo. Porque el prójimo es un ser mediocre, un ser decadente, un ser enfermo. ¿Y lo que está lejos qué es? Y lo que está lejos es lo que está por venir. Ajá. Por eso decíamos, Nietzsche dice, yo no escribo para el presente, escribo para los siglos que van a venir en el futuro, ¿no? O sea que lo que hace Nietzsche es una ruptura total con la moral impuesta en su época, ¿verdad? Y dice que los valores que predominan, los valores del cristianismo, también los valores de la democracia, del liberalismo y también los del socialismo, reflejan la fatiga de vivir. O sea, tienen que ver con un agotamiento que refleja esa falta de voluntad de vivir, esa falta de impulso vital. ¿verdad? Su moral va a constar de un solo mandamiento, ¿verdad? ¿Cuál es ese mandamiento que plantea Nietzsche? Hacer lo que uno quiere. No, hacerse duro. Hay que endurecerse. Ese es el único mandamiento de su moral. Nada de amar al prójimo, nada de ser compasivo, nada de ser solidario. No, hay que ser duro, ¿verdad? Ser duro es resistirse a los impulsos benevolentes y compasivos hacia los demás, pero también ser duro con uno mismo. Porque si uno quiere ser creador, tiene que destruir. Y para destruir los valores establecidos, hay que ser duro, hay que endurecerse. Entonces, ahora voy a ir con una pregunta que me gustaría compartir para que el público, digamos, los oyentes participen. Y es, si en la vida, a partir de la experiencia vital que todos tenemos, ¿no? Atento, todos tenemos, porque tendrían que responder esta pregunta. Exactamente. Todos hemos transcurrido en nuestras vidas, tenemos trayectos más largos, más cortos, ¿verdad? Diego tiene un trayecto más corto que nosotros, ¿verdad? Bueno, si en la vida uno debe endurecerse o uno debe ser blando, debe ser compasivo. ¿Hay que ser duro, como dice Nietzsche? ¿Es sabia esta recomendación de endurecerse en la vida porque la vida requiere una respuesta firme, dura, una respuesta inflexible frente a lo establecido, frente a las injusticias, frente a todas las adversidades, y uno tiene que hacerse duro? ¿O por el contrario, uno tiene que ser blando, tiene que ser comprensivo, compasivo? Y llega a mi memoria, cuando estaba escribiendo esta pregunta, si uno debe ser duro o si uno debe ser blando en la vida, aquella famosa frase que se le atribuye al Che, de que hay que endurecerse sin perder la ternura, decía el Che, ¿no? ¿Es posible eso? Según Nietzsche, no es posible. Solamente uno tiene que ser duro, pero no solo con los demás, tiene que ser duro con uno mismo. Entonces, ¿hay que endurecerse o no hay que endurecerse? ¿Hay que ser blando? ¿Es posible endurecerse sin perder la ternura o eso es una contradicción? Ahí va. Hay una pregunta acá, antes de la pausa. Sí. Una pregunta al profesor. Murió loco, pero ¿por qué lo envenenaron los nazis y fascistas? ¿Por profesar la egolatría y el hedonismo? Gracias, dicen Gerardo y Alicia. ¿Por qué lo envenenaron? Sí, dicen. O debe ser porque lo veneraron. Sí, lo veneraron. Bueno, lo veneraron. Bueno, estamos ante un pensador muy complejo, ¿verdad? Sí. Que tiene aristas geniales, aristas que nosotros podemos suscribir, y aspectos que son muy contradictorios. Era un gran loco, digamos, ¿no? Sí, claro. Y obviamente que en determinado momento los nacionalsocialistas toman aspectos de su pensamiento, ¿no? Él habla de la raza superior, ¿no? Y habla de las razas inferiores. Y cuando alguien dice yo escribo para pocos, no está escribiendo, no está pensando en las masas. En la ¿no? humanidad. En la humanidad. Entonces, sí, fue reivindicado por los nacionalsocialistas, pero vuelvo a decir, también por los anarquistas y por los surrealistas y por Foucault y por Freud, ¿verdad? O sea, es un pensador complejo, ¿eh? ¿No? Sí, es complejo. No es fácil. Leo esto y nos vamos a la pausa. Dale. Buen día, muy interesante el abordaje sobre la compasión. Estaría bueno hablar algún día sobre las diferencias entre caridad, solidaridad y filantropía. ¿Qué implica cada una y desde dónde se ejerce? Dice José Buslón y manda saludos. Muy pausa bien. Y seguimos. No estoy enamorado de ti, porque no es amor lo que siento por vos. Pero quisiera que estos momentos no terminaran jamás. Bueno, vamos a arrancar con una lectura. Nos pide acá Luis Maceda. Ser duro. ¿Por qué eres tan duro? Le dijo una vez el carbón de cocina al diamante. ¿No somos parientes cercanos? ¿Y por qué sois vosotros tan blandos? Os pregunto. ¿No sois hermanos míos? ¿Por qué sois tan blandos, tan dóciles, tan dispuestos a ceder? ¿Por qué razón hay tanta renuncia, tanta abdicación en vuestro corazón? ¿Por qué es tan poco fatídica vuestra mirada? Pero si no queréis ser fatídicos e inexorables, ¿cómo vais a vencer conmigo? Y si vuestra dureza no quiere levantar chispas y cortar y zajar, ¿cómo vais a poder crear conmigo un día? Porque los creadores son duros y os ha de hacer felices el dejar vuestra huella sobre milenios, como si de cera blanda se tratara. Os ha de hacer felices el escribir como si fuera sobre bronce, sobre esa voluntad de milenios que es más dura y más noble que el bronce. Lo más noble radica solo en lo que es totalmente duro. He aquí la nueva tabla que impongo a mis hermanos: endureceos. Esto lo escribe Nietzsche, ¿no? Uh-huh. Está en Zaratustra, así hablo Zaratustra. Así hablo Zaratustra, exactamente. Según Nietzsche, el término hombre viene del alemán, tiene un origen, del latín, y significa mensura. El hombre es el que mide, o sea que el que establece qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo justo, qué es lo injusto, es el hombre. Sí. El que hace esa medición, ¿no? Y plantea un relativismo moral, porque si cambian los valores es porque cambian los sujetos, ¿verdad? Los valores no son independientes del hombre, sino que son los sujetos los que crean los valores. Claro. Y para crear valores nuevos, dice Nietzsche, hay que ser duro, porque uno tiene que destruir las viejas tablas, romper las viejas tablas de valores, como las del cristianismo, por ejemplo, e instalar valores nuevos, valores que subviertan, que inviertan los valores vigentes. Y Nietzsche va a reivindicar, entre otras cosas, el valor de la vida. Dice que aquellos que hablan de un mundo más allá de este mundo, él habla de la ilusión de los transmundos, son predicadores de la muerte, son incapaces de ser felices, de dar rienda suelta a sus impulsos en este mundo, y por lo tanto nos plantean esa ilusión que es la de la vida futura. La ilusión. ¿Cómo va a ser feliz después? Exactamente. Yo cuando venía para acá, me venía acordando una charla hace muchos años, allá por el año 85, recién había vuelto la democracia, y yo andaba con toda todo el fervor, digamos, de revolucionario, ¿no? Y de la necesidad de cambiar la sociedad. Me acuerdo que tuve una charla con una amiga, que era católica, practicante, muy, muy creyente, y entonces yo le hablaba de las injusticias que se daban en nuestra sociedad, las injusticias del sistema, de cómo había que organizarse y tratar de luchar y de revertir esta sociedad en la que vivimos. Y me acuerdo de una frase que ella me tiró ahí en medio de esa charla. No fue una discusión, fue una charla. Y me dijo, bueno, ¿sabes lo que pasa? Me dijo, lo que pasa es que este mundo es un valle de lágrimas. Y nosotros vamos a ser felices, pero no en este mundo. A la mierda. En el mundo que nos espera cuando, después de la muerte... Hay que hacer las cosas bien en vida para disfrutar la eternidad. No, vinimos a sufrir. Exactamente. Este mundo, me dijo, y me quedó esa frase, fíjense, del año 85 hasta ahora, este mundo es un valle de lágrimas. Y era hija de un obrero de la construcción. No estaba hablando con una aristocrática. Sí. pero estaba convencida de que este mundo era un valle de lágrimas. Y bueno, y que si había injusticia, si había explotación, si había, qué sé yo, imperialismo y todo lo demás, bueno, sí, es así, es un valle de lágrimas. O sea, ¿qué vamos a tratar de alterar? Porque en definitiva, lo mejor no es lo que está acá. Lo mejor es, como dice Nietzsche, la ilusión de los transmundos. Si esto me pasó a mí en el Uruguay en 1985, después de recuperar la democracia, imagínense ustedes, claro, el poder que tenían estas prédicas, estas concepciones en 1850, Europa, 1860. En 1850, en la segunda mitad del siglo XIX, ¿no? Sí. Cuando el sistema capitalista se estaba expandiendo, ¿verdad? Y cuando las instituciones más tradicionales tenían una fuerza que hoy día no tienen, ¿no? Me refiero concretamente a la iglesia o a las iglesias, por ejemplo. Entonces, contra todo eso se alza Nietzsche, ¿verdad? Y dice que estos, digamos, él les llama los predicadores de la muerte, están para envenenar la vida, dice él, ¿verdad? Son envenenadores de la vida. Él, en relación a los que hemos hablado acá, Platón, Sócrates, ¿él qué decía de eso? ¿Cómo se relacionaba con esas ideas? Y mal. Sócrates, a Sócrates lo defenestró. Lo defenestró. Dijo que Sócrates estaba enfermo, ¿verdad? Que era un enfermo, que en realidad se quería morir, ¿verdad? Y bueno, y Platón, a Platón lo hace responsable de un extravío, digamos, que tiene que ver justamente con esto de reivindicar un mundo más allá de este mundo, porque Platón planteaba el mundo de las ideas como el verdadero mundo, la valoración de lo suprasensible. Entonces, volviendo a una de las ideas fuerza de Nietzsche, que es la idea de la dureza. La idea de que Dios ha muerto, esa frase, Dios ha muerto, significa fundamentalmente la supresión del mundo suprasensible, porque si Dios ha muerto, entonces ese mundo, ese ultramundo, ese mundo que está más allá del mundo, no existe. Claro. Y la filosofía de Nietzsche es una reacción contra toda la metafísica occidental que se sustenta, según su visión, en esta concepción de lo suprasensible como lo más importante. Claro. ¿Por qué cuando se habla de Nietzsche siempre se habla del nihilismo? Siempre aparece. Claro. ¿Y qué es el nihilismo? Bueno, nihilismo viene, la nihilización quiere decir la nadificación. O sea, el nihilismo tiene que ver con convertir en nada. Entonces, en realidad, lo que dice Nietzsche es que hay que nihilizar esa realidad suprasensible que las grandes concepciones ideológicas nos quieren de alguna manera colocar, ¿no? Por ejemplo, el cristianismo reivindica, como decíamos recién, el mundo de Dios, o la vida eterna más allá de este mundo. Pero también hay otras concepciones, por ejemplo la concepción de progreso, que también, dice Nietzsche, es algo que viene a cumplir el mismo papel. O sea, se reemplaza a Dios por otros valores, como el valor de progreso o el socialismo incluso, ¿verdad? Es un pensador hostil a la idea del socialismo, ¿verdad? O la idea de civilización o de ciencia como digamos un paradigma. Bueno, todas estas nociones también deben ser eliminadas, ¿verdad? Porque son sucedáneos de la idea de Dios. Entonces, la nihilización tiene que ver con la abolición de lo suprasensible y de otras ideas, como la idea de progreso, que no son lo mismo, pero que vienen a cumplir la misma función. Digamos, esa función de embaucar de alguna manera a las masas en aras de un futuro irrealizable, según la visión de Nietzsche. Bueno, los oyentes muy activos están ya en este momento. Quien se mete con el mal y lo pretende alentar y justificar puede dañarse el alma y luego su psiquis, dice Gordano. Después hay un mensaje que viene en audio desde Paysandú que manda Nelson. Hola, voy a contestar la pregunta. Espérate que, a ver si lo podemos hacer escuchar bien. Nelson. Hola, voy a contestar la pregunta. Soy Nelson de Paysandú. Un amigo, unos amigos mapuche de origen de esa etnia, siempre me hablaban de que uno tiene que luchar por el equilibrio. Yo creo que a la pregunta del compañero no puede haber otra respuesta. Uno tiene que comprometerse a luchar por un equilibrio entre ser duro y tierno. Porque decidirse por una por un solo de los factores equivale a no aceptar ninguno. Saludos. Hay otro audio que manda Rina. Buenos días, estimado profesor. Bueno, desde los años que tengo, que son muchos, yo creo que para endurecerse va a depender de la situación, ¿verdad? No podemos, por ejemplo, juzgar a un niño igual que un adulto. Así que yo creo, modestamente, que uno para juzgar y para endurecerse tiene que saber a quién tiene delante y qué fue lo que provocó esa situación que hay delante de los ojos de uno. Creo, como el Che, que a veces cuando hay niños hay miserias y cosas muy graves como el hambre que tiene la humanidad, uno debe de tener un poco de ternura. Gracias, y como siempre, impecable. Esa era Rina. Después Víctor dice: buen día. Nietzsche lo que hace es despreciar al dolor, a la humildad, a la amabilidad, otra vez vuelve a la bondad, al amor comprometido, a la objetividad. Él dice que eso es de esclavos. Desprecia la moral en el hombre en forma genérica. Admirador de Wagner. Escuchen la dureza de su música, yo la he escuchado y es tenebrosa. Hitler tenía admiración por Wagner, dice Víctor, que manda saludos. Otro dice: según la propuesta de Mació, se cumple la frase del Che, pues la dureza es la fortaleza del ego. Ternura no es misericordia, sino trato no agresivo con sí mismo, autodestrucción o muerte del ego para su fortalecimiento, abordado por Gandhi y Buda. La muerte del ego, la mente, la muerte del ego 3D, dice. La mente, según los gnósticos, en busca del ser superior. El contacto personal con el todo en uso del libre albedrío, según el zoroastrismo. Un ejemplo: valor se le dice al dinero. Sobre ese se construyen los demás. Por tanto, las deudas financieras, valor básico de la solidaridad o similares, solo se cancelan entre vivos. La muerte las salda. Vivo, por eso todo lo demás es más allá, dice Yamandú de Sayago. Hay la última pausa ahora y venimos con el último bloque. Estoy enamorado de ti, porque no es amor lo que siento por vos. Pero quisiera que estos momentos no terminaran jamás. Las moscas en la plaza pública. Aunque no lo apreciemos, el mundo gira en torno a los que inventan nuevos valores. Pero la gente y la fama gira en torno a los comediantes. Así marcha el mundo. El comediante tiene espíritu, pero también tiene poca conciencia de ese espíritu. Siempre cree en aquello que induce mejor a los demás en creer, a creer en él, por supuesto. Refúgiate en tu soledad. Ya has vivido mucho tiempo entre gente mediocre y miserable. Huye de su venganza invisible. No alces tu brazo contra ellos. Son legión y tu destino no es el de convertirte en matamoscas. Esa gente mediocre y miserable es muy numerosa. Estos son todos pensamientos de Nietzsche. Exactamente. Bueno, nos queda poco tiempo, sí. Pero que cuánta sabiduría hay en alguna de esas palabras, ¿verdad? De que el mundo gira, el mundo y la gente y la fama la tienen los comediantes, ¿no? Pensemos en nuestra realidad política, en nuestro entorno inmediato. ¿Cuántos comediantes hay en la vuelta, ¿no? ¿Y cuánta fama tienen? Hay muchos, ahora hay muchos, ¿verdad? Muy televisados. Muy mediatizados. Sí. Bueno, tendríamos que hablar algún aspecto vinculado a la filosofía política de Nietzsche. Volviendo a los mensajes de los oyentes, que yo agradezco muchísimo porque es la sal de estas charlas. Les comentaba a ustedes, bueno, se puede discrepar con Nietzsche, porque como dice Heidegger, de Nietzsche se puede decir correctamente que terminó loco, ¿verdad? Entonces uno puede decir, bueno, sí, yo discrepo, tengo, porque este hombre terminó absolutamente loco. El loco de Turín, le decían, ¿no? Marta de Solimar dice que deduce que Nietzsche era un gran amador. Aparte de la locura, su muerte se debió a la sífilis. Bueno, está discutido, digamos, Carl Jaspers, que fue filósofo y además era médico, no aclara acerca de qué tipo de locura tuvo Nietzsche, ni tampoco sobre el tema de que murió, ¿no? No hay una versión sobre eso, ¿verdad? Porque claro, la locura reviste formas muy muy varias, ¿no? Muy variada. Bueno, ideas políticas de Nietzsche. Nietzsche dice que él habla de que hay hombres superiores y hombres inferiores, ¿no? Habla del hombre gregario, que es aquel que se refugia en el Estado, ¿no? Él dice que el Estado se hizo para los cobardes. Entonces, por ese lado también podemos conectarlo con las ideas del anarquismo, sí, ¿no? La destrucción del Estado. Dice Nietzsche en El ocaso de los ídolos, el hombre libertado, o sea, el hombre libre, el espíritu libre, pisotea el despreciable bienestar con el que sueñan mercachifles, cristianos, vacas, mujeres, ingleses y demás demócratas. El hombre libre es un guerrero. Él reivindica la guerra, reivindica la lucha y el combate, ¿verdad? Como pensador político es, lo decíamos en el corte, ¿verdad? Es antiliberal, antidemocrático y es un furibundo enemigo de la plebe y de la expresión política que es el socialismo, ¿verdad? Eso es así. Eso está escrito, no se puede cambiar. Por más que uno sea entusiasta de Nietzsche, hay cosas que no se pueden cambiar. Y reivindica algo muy importante, y vuelvo a la canción, al individualismo, sí, que es la voluntad de poder. Para Nietzsche lo fundamental es la voluntad de poder, que se expresa en aquellos que defiendan la vida. La voluntad de vivir es la voluntad de poder. La voluntad de dominio sobre los demás, ¿verdad? Él dice que solo hay voluntad donde hay vida. Negar la voluntad de poder es negar la vida. Y es una manifestación de la vida que crece. La vida no puede detenerse. La vida que crece tiende a dominar. Y la voluntad de poder es la voluntad que expresa la vida, no es la voluntad meramente de vivir, no. La vida tiene que ver con la voluntad de poder, que es la voluntad de dominio sobre los demás. Lo que dice José Pablo Feynman sobre Nietzsche es algo muy interesante, porque él lo vincula también con el capitalismo, ¿verdad? Con Descartes, en el siglo XVII, el sujeto pasa a ocupar un lugar central, ¿verdad? Y eso tiene que ver con la subjetividad capitalista, dice Feynman. Con la voluntad de poder de Nietzsche, esta de la que estamos hablando, esa subjetividad capitalista se consolida, ¿verdad? O sea, que tiene que ver con la consolidación de esta voluntad capitalista. Y dice Feynman que Nietzsche es el filósofo de la unidad alemana y de la expansión alemana, del reclamo de un espacio vital. ¿Por qué? Porque la unificación alemana llegó más tarde, a fines del siglo XIX, perdón, por 1870. Y entonces esa demorada unidad le impidió llegar a tiempo al reparto imperialista del mundo. Claro. Por eso Alemania no tenía colonias, ¿verdad? Porque llegó tarde a la repartija. Entonces, hay que ubicar alguna de estas ideas de Nietzsche en el marco de esa cuestión de la unidad alemana y de la inserción de Alemania en el sistema capitalista mundial, ¿verdad? ¿Qué podemos rescatar de Nietzsche? Veo que en general... Sí, yo justamente estaba pensando, cuando era estudiante estudiando filosofía con un grupo de la clase, había un compañero, que no lo voy a nombrar porque ya no está entre nosotros, que cada corriente que iba leyendo, él se pasaba a la corriente nueva, ¿no? Venía el existencialismo, se hacía existencialista, venía la otra, se iba pasando de corriente a corriente. ¿Qué son los de Nietzsche? ¿Quién sostiene a Nietzsche? Sí, sí. ¿Qué es lo que ha hecho que Nietzsche hoy estemos hablando de él? Bueno, yo voy a mencionar algunos aportes, ¿no? Primero, yo creo que hay en Nietzsche un espíritu libertario, ¿verdad? Frente al orden social establecido y a las ideologías dominantes. Eso es así. Es un aspecto a rescatar. El segundo aspecto es la capacidad de cuestionarlo todo, ¿verdad? O sea, Nietzsche cuestionaba todo, ¿verdad? Un tercer aspecto es el desprecio al conformismo y a la mediocridad. Él hablaba de los hombres mansos, ¿verdad? En nuestras sociedades posmodernas, el hombre manso es la mayoría, ¿no? Entonces, el que acepta, claro, el que está conforme, el que se adapta, el que hace molde, ¿verdad? Bueno, la filosofía de Nietzsche es un grito contra eso, ¿verdad? Y me parece un aspecto importante. Luego, la búsqueda de un conocimiento profundo, ¿no? Bueno, hay aspectos que no pudimos abordar, pero Nietzsche plantea que dice en determinado momento, quiero no saber tantas cosas. A veces el conocimiento traza límites a la sabiduría. Y hemos hablado acá en otras charlas sobre este bombardeo de información incesante, esto que en todo momento nos acribillan con informaciones, con imágenes, y no nos dejan pensar. Pero él iba a más sustancial, él hablaba de no poder vivir con el caos, el no aceptar el caos, el no aceptar la incertidumbre, el no poder vivir en la incertidumbre. No sé, si viviera ahora no sé qué haría. Pero claro. Como que había cosas que tenían que quedar sin que te dijeran qué eran. Exactamente. La búsqueda de un pensamiento original. ¿Eso no va contra la ciencia? Bueno, va contra, digamos, la sacralización de la ciencia. El ver la ciencia como un saber absoluto, ¿no? Entonces se plantea un conocimiento profundo. Y por último, a mí me parece que también hay una reivindicación de la vida y del mundo terrenal que me parece un aspecto rescatable del pensamiento de Nietzsche, ¿verdad? Sí. Porque, vuelvo a decir, la frase Dios ha muerto tiene como sentido profundo la supresión de lo suprasensible, la recuperación del sentido de la vida. Dice Chiflet desde España: buen día, son pocas las cosas en las que coincido con Nietzsche. Que los ingleses ya eran y serán piratas, coincido. El resto, solo lo que hace Nietzsche es elevar instintos muy agresivos. Mi respuesta, dice Raúl del Cerrito, mente fría, corazón caliente. A lo de si había que ser tiernos o no, y duros. Si algo es poco científico, es usar muestras para generalizar. La vida, y en especial la psiquis humana, son demasiado complejos y diversos, dice Gerardo. Muy bien. Bueno, estamos pasados de hora ya. Estamos pasados de hora, tenés razón. Queremos agradecerle, como siempre, a Luis por traer estos temas que despiertan en todos, ¿no? Claro, nos hacen pensar, nos hacen tomar partido, ¿no? Que eso siempre es importante. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias, profesor Luis Maceda.